Estás en el 105 de tu dial, estás en Radio Crash. Una vez más, estás en Campo Aperto. Saludos de Jimmy el Fil de Miro, una vez más, en Radio Crash, en el 105 de tu FM. En campo aperto, impredecible como siempre, incluso en los detalles técnicos que no acabo de encontrar medio a gusto esta noche. No sé qué pasa aquí, que tengo el trasgu revoloteando por aquí, por la cabina. Espero que no revolotee también por el estudio de invitados, porque hoy es un día que parece que no está la cosa así como muy... La mesa está un poco inestable, todo está inestable. Ya lo sé, pero gracias a En Campo Aperto te encontrarás mucho más a gusto, fijo. Bienvenido una vez más a Radio Crash 105 en la parcela de los viernes de En Campo Aperto. También te saludo si estás escuchando esto a través del podcast. Y como no, tienes el 985 14 23 45 para darnos novedades, o si estás en internet, aprovecha el crashpodcast@gmail.com. Saludos de Jimmy Fiu de Miro en una entrega distinta, pero nunca distante de ti. En campo aperto. Cuando a uno le abordan... No sé qué pasa. No sé qué pasa hoy aquí. Bueno, decía que cuando a uno le abordan por la calle y le dicen... A ver, tengo un problema de ganancia ahora. Y le dicen que qué pasó con aquel programa de los alquimistas de la fantasía, parte 1, como queriendo decir que iba a haber más partes. Pues sí, hombre, sí. Estamos precisamente hoy ya inmersos en la segunda parte de Jethro Tull. Los entendidos, me parece que algunos dicen Jethro Tull. Bueno, no sé, eso es motivo de discusión. Y mi amigo Luis, que está enfrente, se ríe porque eso lo vamos a debatir ahora mismo de entrada ya. ¿Será Jethro Tull? ¿Será Jethro Tull? ¿Será Jethro Tull? ¿Qué será? Porque claro, cuando aquí estaba Iceberg y era Iceberg, también era muy controvertida la cosa, con lo cual nunca sabe uno cómo llamar a las bandas favoritas. En este caso lo es de los dos. Y en el primer programa os dejamos la cabeza a punto de estallar contándoos nuestras vibraciones en el Kursaal de Donosti. Bueno, pues en esta ocasión vamos a intentar, en esta segunda entrega, abandonar un poco, dejar un poco de lado el Tisza Sabrik, quizá a lo mejor porque se atisba la tercera entrega, y vamos a ocuparnos de los Jethro en directo de hace mucho tiempo. Hemos traído conveniente vinilo, esperemos que esté en condiciones, y vamos a desmenuzarlo esta noche. Ah! Crazy Love, buenas noches. Hemos empezado, obviamente esto no era Jethro, y hemos empezado con este tema de los Allman porque se nos ha ido Dan Toller, Dangerous Dan Toller, el guitarrista que estaba en la banda en este disco precisamente. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Sorprendemos a la peña de entrada, porque claro, con todo lo que dijimos en sumario de Jethro y empezar con esto, pues pero que suena bien, ¿no? Sí, suena muy bien. Suena muy bien. Y bueno, se nos ha ido Dan Toller con 63 años, me parece. Bueno, todos los que no sepáis, primero, que Dan Toller se ha ido. Segundo, que no sabéis ni quién era. Tercero, que a lo mejor conocéis a los Allman, pero no sabíais que él era uno de los guitarristas de tres de sus discos de esta época. Pues nada, os metéis en internet, que nos vamos a dar la paliza con eso. Y además hay suficientes páginas informando de su fallecimiento. Y ahí pues ya os fajáis fuertemente. Y entonces escogéis y empezáis a mandar mensajes de aluvión aquí a la emisora diciendo que queréis un nuevo programa dedicado a los Allman. Porque ya tenéis un podcast de hace bien poco donde os podéis empapar fuertemente de los Allman con el Fillmore en directo, con el Beginnings publicado en España, etcétera, etcétera. O sea que eso ya está tratado suficientemente de momento. Y hoy pues tenemos que continuar con la segunda parte de los alquimistas de la fantasía. Los Jethro Tull, por cierto, eso de Tull, yo lo escuché a alguien. ¿Tú lo viste alguna vez a alguien decir Jethro Tull? Sí, más bien sí. y sí, se aproxima más, debe ser a la pronunciación correcta. Pero bueno, yo para mí siempre será Jethro Tull. Tengo ganas. Como Ian Anderson. Como Ian Anderson, sí, sí. Oye, los que siempre dijimos Firestone, qué difícil nos resulta decir Firestone, ¿no? Nos cuesta ir a donde tenemos que ir, sí, sí, de toda la vida, vamos, y Michelin y cosas de esas, ¿no? Pero bueno, como quiera que sea, son los Jethro, y son nuestros Jethro, y habíamos dado una fuerte paliza, recuerdo, en el programa anterior de entrada, con nuestras impresiones del concierto de El Kursaal. Y me acabas de contar además ahora que vienes empapado con las cosas que ocurrieron en su anterior visita a Noeta, donde yo estuve presente en la presentación de La Espada y la Bestia, ¿no? Cuéntame, ¿qué pasó ahí? No, pon ahí el libro ese que estaba leyendo antes, que la actuación del 84, que fue la primera actuación que hubo en San Sebastián de Jethro Tull, que fue el velódromo, o el frontón. El velódromo, ¿no? El velódromo, sí, sí. Que decía que había 14.000 personas y que se agotaron las entradas, que hubo reventa y todo, pero que fue muy, muy polémico el precio de la entrada porque costaba 800 pelas de la época. No sé, yo no recuerdo la verdad ni lo que valía. O sea, tengo la entrada, pero la verdad es que no lo miré para saber. 800 pelas, vamos, yo creo que abulta bastante, ¿sí? Sí, sí, sí. En aquella época. Pero vamos, o sea, a pesar de que en aquellas condiciones que se veía algunos conciertos en aquella época, pues bueno, los recuerdos también son un poco, porque uno se lo pasaba muy bien en los conciertos, disfrutaba mucho y tal, pero sí, las escenas, recuerdo que era espectacular, o sea, era este tipo de, como hizo Bowie en su momento y tal, y todos estos que santones que decidían salir por ahí de gira con esa grandiosidad, ¿no? De... ¿Cómo sacaste la entrada? ¿Fue por internet? ¿No sería? No, por internet no sería, no, casi seguro que no. Y el Carrefour tampoco, ¿no? Y el Carrefour tampoco, porque no sé si tenía continente siquiera. O sea que te buscabas la vida de aquella manera. Bueno, no hacía mucho que era habitual de ir al Festival de Jazz de San Sebastián y después al de Vitoria, y se iba con mochila y a dormir ahí en el frontón, exactamente. Nos ponían una paja y encima nos tiraban una lona de estas de Giralt o de... no sé cómo se llaman estas famosas de por aquí. Sí, de Toldos Cañada. De Toldos Cañada. Y allí, pues bueno, había después sus historias con las flautas y la percusión pertinente que aparecía y eso. Y a lo mejor siempre se levantaba alguno diciendo, oye, caía ahí, ha dejado de dormir y tal, porque daban las 5 de la mañana y no dormía nadie, claro. O sea, bueno, era una historia muy interesante, ¿no? Medio entre hippie, tirando a... En fin, había una mezcla ahí entre la gente que accedía del rock. Sí, sí. Y todo eso, pues, en los conciertos de Anoeta ya era más difícil, en los que eran así un día solo o tal, porque ya había más seriedad y ya la gente ya trataba de ir a lo que iba. Pero sí, fue un buen bolo. Y por cierto, que cuando me comentaste que era el segundo... Bueno, tengo aquí un retorno que no soy capaz de estar a gusto, ¿eh? No sé. A ver ahora, con esta ganancia... Que no soy capaz yo a ver ahora. ¿Me oyes bien ahí, no? Sí. Bueno, pues decía que de aquella, los conciertos de liturgia, donde ibas afuera a verlos, porque no venían aquí, estaba entre uno más, de tantas veces como sales a ver conciertos, pero cuando me dijiste que era, yo no los conocía, que era las dos únicas veces que había estado en Donosti, ¿no? Sí, sí, sí, según ponía la prensa, era la segunda vez. Esta vez, la segunda vez que vino. O sea, que estuviste en las dos ocasiones. Sí, sí, sí, que, bueno, eso no deja ser una fortuna, porque no creo que haya mucha gente que de fuera de la ciudad que pueda decir eso, a no ser que sean unos fans ya de estos, a lo mejor holandeses, que recorren con la banda su gira y tal. Sí, sí, sí. Pues estábamos comentando que no te queríamos dar la paliza esta noche, aunque ya lo estamos haciendo, con respecto a ese concierto, y más bien acordarnos de cómo eran los conciertos de los Yetro antes incluso de La Espada y la Bestia, porque hemos traído un vinilo que queremos que conozcáis en directo, muy bien grabadito. Vamos a ver si nos suena bien, tiene buena pinta, y vamos a ver, Luis, de qué se trata. Sí, se trata del doble en directo Bursting Out, que está grabado en el año 78, si no me equivoco. Me parece que está grabado en la gira americana, yo creo. Si lo pondrá por aquí. No sé si lo pone en lugar de grabación, pero yo creo que es en la gira americana. Está lleno de fotos en color y tal. Bueno, esa es una edición americana. Esta, ¿no?, edición concretamente es americana, sí. Uh-huh. Yo creo que la edición española es prácticamente igual. Yo creo que era bastante fiel a la original. ¿Y el precio, que eran qué? ¿Un el dólar? En dólares, 1,99. 1,99 del año 81. Hostia. Para ser exactos. Que recuerdo que el dólar estaba a 121 pesetas. Eso sí me acuerdo. Con lo cual, echando una cuenta así y tal, teniendo en cuenta lo que valían los LPs en España, Era bastante barato, sí. Estaba bastante bien de precio, sí. Un LP doble. Sí, aquí un doble de aquí ya costaba por lo menos 800, yo creo. Sí, porque los de 550 era por mediados de los 70. Sí, sí, los dobles andaban por 800, sobre ahí. Uh-huh. Fue esa época cuando empecé yo a comprar vinilos. Uh-huh. Bueno, ahí hay fotos. La primera foto ahí donde hay una presentación ahí de Lion en su sitio. De aquella, de la estética que llevaba en directo, era como, vamos a decirlo así, como ropa de montar a caballo y pantalones blancos. Y, no sé si llevaría fusta, pero... Yo creo que botas de montar a caballo también. O sea, vamos, que podía haber salido de las mestas tranquilamente, ¿no? Sí, sí, o sea, Y nada, bueno, ahí hay como que cae como confeti ahí o algo así. Sí, de que bueno, yo no son las luces del escenario. Uh-huh. Y luego el típico globo que también que siguió usándolo hasta hace poco. Yo creo que todavía en Gijón, yo creo que usó el globo al final del concierto, yo creo. No recuerdo. Yo creo que sí, al final sí lo soltó, sí. Uh-huh. Y que es una... Es muy típico en Dieto Tool desde la época, por lo menos. Uh-huh. Y nada, el repertorio ese es bestial, ¿no? O sea, aquí estaba Ian Anderson en plena forma. En estado puro. Habían grabado, el último disco que habían grabado así había sido Heavy Horses, que fue de ese mismo año. Y bueno, el repertorio abarca bastantes épocas, vamos, ¿eh? Desde el tema más antiguo, yo creo que sería Sweet Dream, probablemente. Y luego del último disco también tocan bastante. Pero bueno, tocan de Aqualung, tocan una versión bastante... que luego se hizo típica de Zika Sebrick, comprimida de 12 minutos. Y luego temas de también Mistral in the Gallery, que es un discazo también. Y algún disco más por ahí. Sí, del Songs from the Booth también hay temas. Es un disco que está muy bien para entrar por Dieto Tool. Además, en directo es que tenía una energía bestial. Bueno, pues hoy entonces el programa, como estáis notando por lo que os dice Luis, lo vamos a dedicar a aficionarte a los Dieto Tool. O sea, es un programa para que te aficiones definitivamente a esta banda, para que adquieras dependencia de Dieto Tool y para que la siguiente vez que aparezcan por cualquier sitio te escapes de casa corriendo para ir a verlos, porque lo vas a escuchar en directo. Vamos a poner primero la cara entera, porque no vamos a cortar ni en absoluto ninguna de las caras, porque aquí en Campo Aperto los conciertos en vivo grabados en vinilo no nos atrevemos a cortarlos, sería una herejía. Y vamos a ver, Luis, repasamos los temas que van a sonar, ¿prefieres que lo pongamos y comentamos a posteriori? ¿Cómo lo ves? Bueno, voy a decir, mira, vamos a empezar... La banda, tampoco dijimos quién son la banda, podemos decir quién son la banda y después hablamos de los temas, vale, que suenen, como veas. Vamos a decir que en la banda estaba, era la formación típica, digamos, el Dream Team que le llamo yo, aunque en este caso eran seis, había un Dream Team ahí ampliado, pero vamos, estaba el Martin Lancelot Barr, que tocaba la guitarra y mandolinas, que estaba en plena forma también, era el pianista, que también es de formación clásica del grupo, de la formación clásica de Jethro, que es Joe Evan. Barrymore Barlow, que entró a formar parte del grupo nada menos que en Zika Sebrick. Menuda entrada hizo el tío. Uno de mis favoritos, a mí es que me encanta el Barrymore. Y además tiene una pinta de... Sí, tenía que ser en escena demoledor. Sí, sí, sí, iba vestido ahí con ropa de hacer deporte, sí, digamos, pantalón corto, camiseta de tirantes. Se le ve en una foto ahí con la una especie de toalla que le daban patal ahí celebrando ahí, sí, al final cuando salen a saludar y tal, sí. Que está el tío, vamos, de haberlo dado todo. Luego David Palmer, que luego podemos comentar una anécdota de él bastante típica de su biografía, vamos a decirlo así. Y luego el bajista John Glasscock, que falleció al poco de este disco. Yo creo que en el siguiente disco ya no estaba. El John Glasscock, el bajista, no tengo mucha noticia si tuvo una enfermedad o ya estaba enfermo. O sea, se murió a este mismo año o al año siguiente. Bueno, pues teniendo en cuenta que hemos empezado con un pequeño obituario de los Allman, pues mira, también viene a colación lo de meter este disco y acordarse de que poco después pues ya faltaba uno, ¿no? Entonces, bueno, vamos a utilizarlo también para que... Pero bueno, todo eso, tú que puedes navegar por internet, que lo sé yo, te enteras de todo lo que tal, y aquí lo que interesa es que escuches en sonido analógico, en puro vinilo, este precioso trabajo en directo. Vamos a ver cómo te suena esta grabación de los Dieto Tool, que decíamos que era, Luis, de 1978. 78, sí. La gira del 78. Yo creo que está grabado está la gira americana. ¿Y en dónde se celebró el concierto? No lo pone, pero yo estoy seguro que es la gira americana. Uh-huh. Bueno, pues vamos con ello, vamos a escuchar esta primera cara. ¿Los temas los desvelamos o los tiramos para allá y a ver qué creo opina el personal? Podemos simplificar diciendo que entran bastante cañeros y luego tiran hay dos o tres temas acústicos. Puede estar bien. Muy bien, pues vamos allá con la primera parte de esta noche de los Dieto Tool en directo, en estado puro, allá por los 70, que pasaban algunas cosas que hoy casi nadie cuenta. Solo en Incampo Aperto, Radio Crash.

Thank you kindly and good evening. Excuse my wearing my silly hat, but it does help me with my dreadful insecurity problems. We'd like to play you a song now, which is one in which the other members of the group will play each other's borrowed and assorted and unpaid-for instruments. For instance, Mr. Martin Lancelot Barre will be at the mighty marimba. Martin on marimba. Hooray! Our bass player, Mr. John Glasscock, will be playing the six-string electric lead guitar. Mr. John Glasscock. If anyone would like an ice cream, then ask your old friend at the very ethnic piano accordion, Mr. John Evans. And at the small but potent glockenspiel, in blue, a very sporting gent, Mr. Barrymore Barlow. And on the far right from the Royal College of Music, London, Mr. David Palmer. Ah, he's gone for a piss, but he'll be back in a minute. This is a song that takes place in the dim and distant past, as it were. In fact, so long ago, it's damn nearly. In the year one, when you belong to no one, you didn't stand a chance, the sun. If your pants were undone, 'cause you were brave to humanity. And sounds to society. One day you wake up in the present day. A million generations removed from expectations, and me, do you really want to be skating away? As you push up from the shore, won't you turn your head once more and make your peace with everyone? And those who choose to stay will live just one more day to do the things I should have done. And as you cross the wilderness, suspending in your emptiness, do you have to pray? Looking for a sign that the universal mind has written you into a fashion plane. Skating away, skating away, skating away, skating away, skating away, on the nights of the new day. As you cross the circle line, when the ice wall creeps behind, you're a rabbit on the run. And as the silver splinters fly in the corner of your eye, shining in the setting sun. But do you ever get the feeling that the story's too damn real and in the present tense? And everybody's on the stage, and it seems like you're the only person sitting in the audience. Skating away, skating away, skating away, beyond the lights of the new day. Hey, hey, hey, hey. Thank you. down to the next one, I think. There seem to be quite a large percentage of young American boys out there tonight, yeah? Long way from home, eh? Well, so are we. Gotta stick together. Right, here is a song which is reminds me of my homeland anyway. Back, you see, in England's green and pleasant woodlands, we have these small elf-like characters who are charged with the grave responsibility of looking after all things that grow during the cold and dark winter months. Their names are Jacks in the Greens. They are plural, plural. Ready? Ah, David. David's back. Did you give it a good shake? Good. A one, two, three, two, two, three. Have you seen Jack in the Green? With his long tail hanging down. He quietly sets under every tree. In the phones on his velvet gown. He drinks from an empty acorn cup. They hear the dumb sweetly disturbs. And tams his cane upon the ground. Signals the sunrise, it's time to grow. It's no fun being Jack in the Green. No place to dance, no time for song. He wears the colors of the summer song. He carries a green flag all the winter long. Jack, do you never sleep? Does the green still run? Changing times, motor waves, power lines, keep us apart. Well, I don't think so. I saw some ground running through the pavements today. The charges left for him to groove. Each blade of grass whispers Jack in the Green. Oh, Jack, please help me through my winter's night. Yeah, we are the berries on a holly tree. And the mistle thrush is coming, Jack, put out the light. Here's the last of the acoustic songs for the time being. This one is actually inspired by the Scottish poet, Mr. Robert Burns, who, had he been able to tune his guitar in open E tuning, would have certainly written this song dedicated to one brown mouse, an ode to thank you. Hmm? Yes, maybe. Good. Well, that's good enough. That's good enough. Don't strain yourself. Brum bum bum bum billy bum bum bum bum bum it goes. Ready? Good. A one, two, three, four. some tea with me a while. Brush away that black cloud from your shoulder. Each inch of whiskers feel and that you're really real. Another tea time, another day older. You smile, your little smile. Take some tea with me a while. Estás en Radio Crash 105.0, www.radiocrash.org. Estás en Campo Aperto y estás en la segunda parte de Los Alquimistas de la Fantasía, los Jethro Tull. Estoy aquí con Luis Antonio de la Arada, con Luis, que es el que me trae las últimas informaciones sobre esta banda. Y sobre Ian, sobre todo sobre Ian, pero algunos de sus muchachos creo que eran la pera. Esto que acabamos de escuchar, Luis, definitivamente hemos dejado a la audiencia pasmá, porque claro, empieza el disco y se enteran de que Benvenuto Italia. Sí, claro, yo siento que estaba grabado en América. Es que hay que darse alguna sorpresa de vez en cuando. Sí, sí, sí. Fíjate que si llega a sonar... Era para ver si estaba la gente pendiente. Que si llega a decir, ¿qué tal muchachos? Y se enteran que fue Móstoles, fíjate tú, la que hubiéramos armado en el 78. Sí, sí. Era complicado, no había venido mucha gente en esa época todavía. Pero tenía que haber sido bonito estar en un concierto de estos, ¿no? Hombre, claro, sí. Con la pinta que tienen ahí en el disco, que estamos viendo las fotos y... Yo no sé si me vendrían a tocar aquí a España en aquellos años. No me suena, porque no sé. Yo siempre me gustaron ya desde el principio, ya desde el primer single aquel del Living in the Past, el Driven Song, que sonaba en las salas de juegos, y no recuerdo, porque yo de hecho a Orion Hip los fui a ver en el 76, que ya era devoto de ellos y tal... Y los Jethro ya estaban en mi colección de la época y no recuerdo que se hayan prodigado mucho por aquí. A lo mejor, bueno, igual pasaron por Madrid o tal. ¿Y qué ha sonado en esto que hemos escuchado más o menos así por encima? Pues sonaron varios temas. El primero era No Lullaby, que es de Heavy Horses, unido con el Sweet Dream, que es un tema que es de la época del segundo disco de Jethro Tull, aunque no está en ningún disco, es un clásico del repertorio. Luego sonó Skating Away on the Denies of the New Day, que es algo así como patinando en el cielo, en el fino hielo del nuevo día, que es del disco War Child, que es un disco posterior a Zika Sebring. Luego sonó Jack in the Green, que es un tema acústico de Songs from the Booth. Y luego One Brown Mouse, que es de Heavy Horses también. Lo que comentábamos antes de que tenía que ser un lujazo ver a este tío en estado puro. Porque Ian aquí tendría... Es de que habíamos dicho que era del 45. Es del 45. O sea que aquí en el 78, ¿no? 33 añitos. Bueno, estaba en forma, vamos. No, yo creo que más joven, ¿eh? Es que no encuentro la fecha de nacimiento, pero... Uh-huh. Y tengo la segunda cara colocadita ya, porque en la segunda cara hay el famoso solo de flauta. Recuerdo que en aquella época se le criticaba muchísimo porque utilizaba una técnica muy poco ortodoxa. Habíamos dicho que el otro día, que estoy haciendo memoria, que tenía la edad de jubilación supuesta, o sea que es del 48. Ah, es del 48. Sí, sí, uh-huh. O sea que tenía 30 años pelados. Uh-huh. Y sobre esa forma de tocar la flauta le llovieron muchas críticas, sobre todo por los músicos. No sé si Herbie Mann en algún momento expresó su opinión uh-huh. al respecto, pero vamos, los flautistas de postín que sacaban el sonido a la flauta como debe de ser, oír a este tío soplando de esa manera y haciendo esas cosas, hablando a la vez y escupiendo y haciendo de todo, y con esas poses además tan sumamente grotescas, pues claro, dirían, bueno, ¿dónde va este? Así salió José Carlos después, claro. Exacto. Normal. Ya se atrevía cualquiera, ¿no? El caso es que aquí, en esta segunda parte que tengo colocadita del Busting Out, que estamos te estamos ofreciendo esta noche aquí en Radio Crash, en el 105.0, en Campo Aperto, pues hay el famoso solo que os comentamos después de la New Day Yesterday, que ese tema, ¿de qué disco es? El New Day Yesterday es del segundo disco. Del segundo. De Stand Up. Mm-hmm. Y luego viene el solo, que entre otros temas en el solo mete trozos o retazos de My God y luego de un villancico americano o inglés, que es bastante típico, la Reggie Merry Gentleman, y luego del típico Bure también, que Bure yo no sé si es original de Jethro Tull, ahora me entra la duda de si es, porque suena música de la época de así como del Renacimiento, digamos, ¿no? Uh-huh. Y luego después de ese solo bestial entran ahí al trapo con Songs from the Booth, que es una delicia de voces y de energía, y luego ya viene el celebérrimo Zika Sebrick, versión comprimida, que le vamos a llamar, de, vale, que son 12 minutos. Bueno, pues vamos a disfrutar con los Jethro en el 78, que es lo que esta noche tratamos de hacer, engancharte definitivamente a esta banda en esta segunda entrega de los Alquimistas de la Fantasía, aquí en Incampo Aperto. Estás en el 105 de tu FM, estás en Radio Crash, www.radiocrash.org, 985-14-23-45, crashpodcast@gmail.com. Thanks very much. Thank you. Right, we'll have a go at a very old song now. This was in fact on our second album, in a blues tempo, the only one we do, I think. Not surprising. This one is called It Was a New Day Yesterday, but by God, it's an old day now. We'll be right back.

Now then, let's see if we can spot the over 25s in the audience. See if you remember this one. Really don't mind if you sit this one out. Bow words better whisper, you definitely say shout. I may make you feel, but it can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So you write your sounds over the fields, and you make all your animal deals, and your wise men don't know how it feels. Yes, to be thick as a brick. And the sandcastle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral of the game. The elastic retreats, rings are closer. As the last wave uncovers the newfangled way. But you knew she was a wall, and you sometimes readily feel, and your wise men don't know how it feels. Yes, to be thick as a brick. So far away, I'm a bad dream that I just can't get. And you shake your head, yes, said it's a shame. The other, as the pale in the light illuminates the mercy. saw you riding yourselves up in the fields. And you make all your animals feel. And your wise men don't know how it feels. Yes. Oh, to be thick as a... Bueno, pues el ladrillo del final del público espectacular, ¿no, Luis? Sí, estuvo bien. No es en absoluto comparable al del Kursaal, porque en el Kursaal la gente ya... Estamos hablando del siglo XXI, la gente se comporta muchísimo más en los conciertos, es como mucho más ya acercando a lo clásico. Nos sentamos allí a disfrutar, a levitar como mucho de la butaca... Pero ya no hay esa pasión que hemos notado en este precioso vinilo en directo de 1981, adquirido en Nueva York y grabado en 1978 en distintas partes de su gira por la banda Jethro Tull. Ian Anderson y sus muchachos, que los muchachos de Ian Anderson... Tengo aquí a Luis, que os quiere comentar algunas cositas de alguno de ellos, que algunas son como mínimo sorprendentes, ¿no? Y sobre todo mirando las fotos, ¿verdad, Luis? Sí, sí, sí. Comenzamos, ¿te parece, por el señor Palmer? Sí, David Palmer. David Palmer, que tiene una foto aquí, que la tengo yo aquí, en donde está, es una de las partes del disco que protegen el disco 1. Acabamos de escuchar la segunda cara, la cara B, porque vienen numeradas con las letras A, B, C y D. Hemos escuchado la cara B de este disco doble, en directo. Y en la protección de este disco, pues por los dos lados de la misma hay fotos de la banda. Y son cuatro fotos en una parte y otras cuatro en la otra. Y en una foto grande con unos cascos puestos como los nuestros hoy, más o menos. Y después tocando la guitarra, una guitarra que parece hasta española, que me parece que toca aquí. Y después en la otra parte está John Evans con un traje y una corbata de aquella manera, con un pañuelo puesto ahí al más viejo estilo. Y en el medio está David Palmer con una barba bien recortadita y fumando en pipa. Y parece ser que este tío acabó siendo tía. Sí, sí, ahora ¿cómo fue eso? Sí, sí, no sé muy bien cuánto tiempo lleva, pero ya bastantes años lleva ya que se cambió de sexo. Ahora le llaman Dee Palmer. ¿D-E? D-E, sí. D-E Palmer, ya te vale. Se llamará Diana, no sé cómo se llama. Qué cosas, ¿no? Bueno, los chicos de Ian, que tienen estas anécdotas que os estamos contando esta noche aquí, en In Campo Aperto, en Radio Crash, desgranando un poco y aficionándote a esta maravillosa banda mítica, Jethro Tull. Esto que acabamos de escuchar, habría que decir algo sobre el famoso solo de flauta, ¿no, Luis? Ahí hay unas partes determinadas, sí, hay un villancico con tal. Hay una parte que es... un trozo de un tema de Aqualung que se llama My God. Otro trozo es un villancico americano que se llama Res Ye Merry Gentlemen. Y luego está el famoso Bure, que no tengo muy claro el Bure si es original o no. Y digamos, tanto la parte de My God como la otra de Bure, prácticamente siempre que hace el solo, siempre tiene esas partes fijas, digamos. Uh-huh. Y bueno, tengo colocadita la parte C, donde está Hunting Girl, que es donde empiezan a coger marcheta ya, porque el disco está elaborado un poco, yo creo, en función también de menos a más, ¿no? Sí, pitito, yo creo, ¿no? Sí. Sí, aunque sí. Bueno, la entrada es brutal, ¿eh? La entrada del disco 1 Es cañera como pocas, ¿no? Pero bueno, se buscó después. ¿Qué te ha parecido este final del Tears of Brick en vivo en el 78? Sí. Yo lo he visto como más más rockero, ¿no? Más cañero, sí. Sí, sí, sí. Se veía que quería darle, porque ese tema en particular tiene partes muy muy líricas, ¿no? Muy incluso a veces hasta introvertidas, ¿no? Acústica y tal. Sin embargo, aquí se veía como que quería, bueno, la juventud, digo yo, ¿no? Sí, sí, sí. Quería trasladar en directo más energía. Pues bueno, a ver, ¿alguna anécdota por ahí que tienes por ahí que querías contar de lo que había pasado en España? ¿Cuántas veces han venido a España, por fin? Bueno, en el año 84 era la tercera vez que habían venido. El famoso concierto de La Espada y la Bestia. De Anoeta, ¿no? Sí, sí. Y le estoy leyendo aquí que la primera vez vinieron en el 74 en la gira del War Child, y la segunda vez vinieron en el 76 en la gira de Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die, que va a ser uno de los temas que vamos a escuchar ahora en la tercera cara. Uh-huh. También vamos a escuchar Hunting Girl, que es de Songs from the Booth. Luego un tema que es inédito, que se llama Conundrum, que como su nombre indica es básicamente un solo de batería buenísimo. Y luego el Mr. in the Gallery, que da nombre también a un LP muy famoso también. Bueno, pues vamos a escuchar de nuevo a los Yetro en estado puro, en directo, en 1978, porque seguro que si pillas este programa, aunque lo estés pillando por podcast, y disfrutas con la banda en esa época, es posible que te busques la vida para verlos, porque todavía están en forma. Los Alquimistas de la Fantasía, parte 2, esta noche en Incampo Aperto, en Radio Crash, 105 FM, www.radiocrash.org. Una emisora de las que tú necesitas, una emisora libre, sin anunciantes, una emisora porque se puede hacer radio de otra manera. Yetro Tool en directo. Now to finally lay to rest any ugly rumours that John Glasscock is a kinky man and likes being thrashed severely across the bum, we'll do it only very slightly in the next song, which is dedicated to a young lady very much into the equestrian pursuits. It's all about a hunting girl, a hunting girl.

Well, the old rocker gets on his bike to make a turn before he takes his leave. Up on the A1 by Scotch Corner, just like it used to be. And as he flies, and tears in his eyes, his win-win words echo the final take. And he hits the trunk road going around 120 with an arrow left to break. And he was too old, oh, oh, to rock and roll. We'll be right back. look down upon the smiling faces. He met the gazes of some the spaces between and the old men's cattle. He brewed a song of lamentations, the bleak suggestions that he waited. He polarized the pumpkin eaters, static humming metal beaters, freshly dangling factory cheaters, salary the collar scrubbing. Then he called the band down to the stage, and he looked at all the friends he made. Face and everyone. Estás en Radio Crash 105 FM, www.radiocrash.org. Estás en In Campo Aperto, Los Alquimistas de la Fantasía, parte 2. Estoy aquí en el estudio con mi colega y amiguete Luis Antonio de la Arada, que me está acompañando esta noche destripando este precioso trabajo del 78 en directo, Burning Out, de los Jethro Tull. Y se nos ha sentado ahora en el estudio Javier García. Buenas noches, Javier, ¿cómo va eso? Muy buenas, Jimmy, a todos los oyentes. Vienes a criticar a Jethro, nos has dicho abiertamente. No, que va, no, a los Eagles, en tal caso. Traes una crítica velada a la banda, pero vamos, estás indignado con él. Por cierto, tenemos una crítica, hablando de críticas, Luis, tenemos una crítica de que ya está bien de Ian, que no es Ian, que es Ian, sin más, hombre, que no nos comamos el coco. Sí, eso he oído, sí. Que es Ian sin más, pero es que coño, si tanto tiempo llamándolo así, ¿eh? ¿Y cómo se lo llames Pepín? Al final dices tú, oye, ¿qué más da? Que sea Don José, ¿no? Bueno, y esa crítica de que anda copiando temas por ahí. Ay, no, señor. No, al contrario, era... copiaron los Eagles a Jethro Tull. Copiaron los Eagles a Jethro Tull. ¿Y entonces qué pasa? ¿Que los Eagles eran malos o qué pasaba? Javi, acláranoslo. No, hombre, imagino que necesitaban pegar un pelotazo y era un buen tema. ¿El Hotel California? Sí, bueno, hay polémica de que si... El Hotel California, precisamente, sí. Uno de los más grandiosos éxitos de la banda, ¿no? Claro, por eso precisamente llama la atención. Tiene un aire. No, tiene un aire, no. Bueno, no hemos traído las pruebas esta noche en Campo Aperto a Radio Crash, pero prometemos traerlas, ¿eh? En una ocasión analizaremos esos problemas que surgen a veces entre las bandas, que parece que se copian unas a otras. Pero vamos a ver, Javi, ¿has podido ver alguna vez a Jethro en directo? Sí, tuve oportunidad hace unos 4 años, ¿no, Luis? No, ya más. Por ahí sería más. Pues, bueno. Yo creo 7, por ahí. O sea, 6 o 7. Cuando 2006, ¿verdad? En Jovellanos, ¿no? No, ¿qué va? Lo vi, me parece que Javi lo vio en Torrelavega. ¿En Jovellanos fuiste a ver el de Jovellanos? No, fui a Torrelavega con Luis, pero me cunde mucho el tiempo. Yo pensaba que hacía menos, pero bueno, puede ser. Me parece que fue 2006. ¿Y qué tal? ¿Qué impresiones llevaste? Pues nunca lo había visto en directo y la verdad es que me causó muy buena impresión porque, bueno, no esperaba que... Tenían unos arreglos muy actuales, o sea, no sonaba para nada... Hombre, yo estaba harto de oír en la época universitaria, el Aqualung era una religión y sonaba por todas partes. Y bueno, los había oído muchas veces, pero nunca los había visto en directo. Y bueno, pensaba que iban a sonar un poco más... Y nos salió hasta gratis y todo. Sí, sí. Además, el escenario... No, ya digo, el concierto estuvo muy, muy bien. Me encantó porque además... La Feria del Ganado. Yo me parece que algún concierto también viste tú, ¿no, Jimmy? Sí, años A, cuando todavía estaban puestas las argollas del ganado, e incluso recuerdo que estaban limpiando la paja cuando entrábamos, todavía estaban terminando los operarios de limpiar la paja, eran allá por los años 70. No, pero el caso de la acústica era buena, vamos. Sí, ahí estuvo... El sitio era horrible, pero la acústica era buena. Hubo un macro festival de la época donde había 8 o 10 grupos como poco, y faltó Loli Manuel, que eran cabeza de cartel, pero así todo estuvo Sucre Electronic Enciclopedic, la compañía de Tricadarma, no, fue un buen evento ahí en el Mercado Nacional de Ganados. Es un sitio que por ejemplo, podría presumir Pola de Siero, tranquilamente, ¿no?, de hacer esos eventos, sin embargo, nunca se dedicaron a eso, verdad, ¿no? Sí. Y sin embargo, nunca les dio por ahí, pero bueno... Estábamos comentando, Luis y yo, sobre la diferencia que se puede observar entre, bueno, aparte que sean más jóvenes, obviamente, pero ver a Jethro en el 78 con esa vitalidad con la que trataban los temas, incluso el Mr. In the Gallery, este está tocado a una caña y con una gana de poner a la peña patas arriba, que vamos. Sí. O sea, que no quiero decir que no lo toquen siempre con energía, pero que evidentemente la edad influye, ¿no? En la época esta de que lo vimos en Torrelavega, sonaba bastante folk. Yo creo que incluso casi sonaba incluso cosas como de música clásica, casi, como música medieval. Era un sonido más blando, sí. Pero bueno, luego tocaron los clásicos y la gente, vamos, alucinó allí. ¿Tú tienes algún disco preferido, Javi, así de la banda y tal, que hayas, aparte del Aqualung y tal, alguno que te guste a ti particularmente? Hombre, pues el Aqualung es... Para ti es su mejor obra, ¿no? Sí, sí, para mí sí. De los que yo conozco y que tampoco los conozco todos, ni mucho menos. Y el Tisa Sabrik, que lo tratamos en activa y ahora vamos a tratarlo en pasiva, después de escuchar la segunda cara de este segundo disco en directo. ¿Conoces ya, has escuchado el Tisa Sabrik 2? Sí, sí, lo he escuchado y también está muy bien, la verdad es que está bien. Sí, lo vamos a tratar ahora a continuación de escuchar la última parte. A ver, Luis, empápanos un poco de esto que vamos a poner ahora, que es la parte final, la traca final de un concierto al uso en el 78, que ahí hay tela que cortar, ¿eh? Ahora vamos a escuchar varios temas. Primero, Cross-Eyed Mary, que es de Aqualung. Segundo, Quatrain, que es un instrumental que no está en ningún disco, yo creo. Luego está Aqualung y Locomotive Breath, que eso es el final de concierto típico. Y el Dan Buster's March, que es ya para despedirse, es la traca final. Bueno, pues vamos a terminar de aficionaros a esta banda. Si es que no la conocíais, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer: empezar a pronunciar su nombre, si puede ser, y si puede ser bien mejor, Thrall o algo así. Y no nunca digáis Ian, decir Ian, que es muy sencillo, es de leerlo según es, Ian Anderson y sus muchachos. Que vamos a volver a repetir, por cierto, la banda de lujo de este Busting Out del 78. Sí, eran, aparte de Ian Anderson, era Martin Barr a la guitarra, John Evan al piano y teclados, Barrymore Barlow a las baquetas. Que bien le daba las baquetas. Por cierto, brillante solo de batería para la época también, ¿eh? Sí. David Palmer, el famoso David Palmer. El D.T. Palmer. Y John Glasgow, que estuve leyendo antes, que falleció en el 79. Tuvo un problema cardíaco y falleció al año siguiente. Uh-huh. Ah, por cierto, Luis, vamos a recordar, antes de poner esta parte final del concierto en directo del 78 de los Yetro, alguna reseña de gente española en periódicos de la época, como por ejemplo el ABC, que decían cosas interesantes para la época, así estas retorcidas, que hay gente de esta, incluso hasta malévola, ¿no? Porque, bueno, parece ser que Ian tenía un pequeño problema con la edad, siempre se metían con la edad del tipo, parece que siempre le ponían más de la cuenta. Sí, sí, parece ser que demasiado viejo para el rock and roll. Debe de venir por ahí, ¿no? Sí. Es el remonte que tenía, ¿no? La canción, de hecho, estaba leyendo antes, la canción, cuando la compuso tenía 28 años. O sea que... Debería de aparentar 35 o 40, digo, claro. Yo. Porque, claro. Y los críticos le ponían más años, sí. ¿Y qué decía la ABC eso? ¿Dónde vinieron? ¿Qué? ¿Fue la primera vez que vinieron a España? ¿O? El tema de la edad, no, yo creo que fue... Bueno, aquí... Había una crítica por ahí de la ABC muy interesante, ¿no? Aquí en la ABC, en el año... Lo que pasa es que esta es la del 84, de la ABC. ¿Qué era? ¿Cuando el concierto de Donosti? Sí, la misma gira, sí. El pabellón del Real Madrid. ¿Y qué ponía? Y ponía Ian Anderson, el mágico juglar, el bardo intrépido, lleva como otros muchos la jauría de la gloria ladrándole los sueños, sabuesos de su propia identidad, lebreles del tiempo, olisquean la sombra, pero luego, cuando parece que todo está perdido, no le hieren. Todavía le queda algo, algún conjuro, alguna de aquellas armas archiconocidas y sin embargo secretas. El pasajero de las frondas, el hombre que una vez habló el mismo lenguaje que los árboles, que el viento, que no huye, pues sino que se detiene, se seca el sudor, guiña el ojo, recompone en dos palmas su tenue de duende y se sepulta la mano en las entrañas de un inmenso bolso de buhonero, saca de allí su flauta y se transforma, enarbolándola como un cetro, hágase la luz y la alegría. Yetro Tull ha vuelto, renueves el misterio. Ya te vale. ¿Quién firma eso? Un tal Tomás Cuesta en la ABC. Ya te vale el señor Cuesta. Ya te vale. Sí, señor. Siempre no, hombre, que la BCE hay entendidos. Sí. ¿Eh? Tampoco vamos a... Se la ve que va a entrar por debajo de las puertas, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar... ¿Qué te parece, Javi, esa opinión? No he entendido nada. La segunda, o sea, no, la segunda no lo he entendido. O sea, la corroboras totalmente, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues vamos a por esta traca final del concierto Busting Out, este famoso disco precioso, bien grabado, que tiene buen sonido en directo, para que te aficiones definitivamente a los Jethro Tull en este Los Alquimistas de la Fantasía, parte 2, solo en Radio Crash 105.0, www.radiocrash.org, In Campo Aperto. Thank you. We'll be right back. just not away and easy. All your poor old song, you see, it's only could be anyone. Estás en Radio Crash 105.0, tu FM favorita, tu emisora libre a disposición para escuchar bandas como esta, bandas legendarias como Jethro Tull, los chicos de Ian Anderson en forma en 1978, Bursting Out. Y aquí estoy en el estudio de la emisora aquí en Gijón, en la calle Puerto de Tarna, en el polígono de Pumarín, en Asturias, con mis contertulios esta noche, analizando a esta banda en la segunda parte de Los Alquimistas que estamos desarrollando esta noche, Los Alquimistas de la Fantasía. Y tengo conmigo a Luis Antonio de la Arada, Luis, y a Javi, que se nos ha incorporado a última hora. Javi, ¿cuántas veces le has recriminado a Luis que no has podido estar en el Cursal en Donosti? ¿Que no podía estar yo o él? He estado varias veces. Ya, pero viendo a Jethro no. ¿Cuántas veces le has preguntado si aquello mereció la pena o no? Sí, hombre, seguro que sí. No, yo no pude por razón de trabajo, pero me hubiera gustado, sí. Porque la verdad es que me gustó mucho, como comenté antes, el concierto aquel de Torrelavega. Y el escenario, que yo cuando entré llamaba un poco la atención, que era un mercado de ganado, tal cual. Cuando entramos de los primeros, no había apenas gente y daba un poco de cosa, pero luego se fue llenando de gente, pues la verdad es que era un escenario muy curioso y me gustó mucho. Además sonó muy bien. Uh-huh. Y en el Cursal, pues por supuesto, tendría que sonar. Aquello fue, espectacular. Nos tiramos media hora en la parte 1 entre Luis y yo dándonos uno al otro ánimos para superar el trauma que teníamos. Era muy reciente, ahora ya ha pasado suficiente tiempo, ¿verdad, Luis? Para que ya lo hemos madurado ya y tal. Y entonces ha llegado el momento que todos estabais esperando y que os habíamos anunciado, que era desvelaros por fin quién es Gerald Bostock, de dónde viene, hacia dónde va y dónde se encuentra en estos momentos. Porque vamos a hablaros de la segunda parte del concierto que vivimos en el Cursal, en Donosti, el 9 de febrero de 2013. Hubo un descanso y no tenía nada que ver con esto que acabamos de escuchar al final, esos aplausos interminables pidiendo otra y esa manera de tal, sino que terminó la primera parte, tisabrig uno, punto. La gente se fue a echar un pitín o sobre todo al baño, que había las colas que hemos comentado de caballeros, las colas interminables en el váter de caballeros, algo increíble. Hace 30 años que era... Lo que era difícil era encontrar una chica que encontrara dónde poder hacerlo, porque a veces no había ni urinarios para ellas. Y ahora pues pasaba al revés. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver, Luis, ¿quién es Gerald Bostock? ¿Cómo va esa historia? Yo fui sin prepararme. Me llevé tal shock que tardé tiempo en recuperarme. El This Is a Brick 2 es un buen trabajo, sin lugar a dudas, pero no tiene nada que ver con el 1, y es otra historia, más vanguardista, diríamoslo así, está anclado en el siglo XXI, el tío sabe lo que hace, y otra cosa es que después aquí debatamos si es mejor, peor, regular, o lo que tengamos que decir, ¿no? Javi, tú lo has escuchado también, la grabación del 2. Sí, he escuchado los dos, el 1 y el 2. ¿Y qué te parecen, en disco, qué te parecen uno con el otro? ¿Cómo lo ves? Bueno, no sé, quizás me guste más el 1. No sabría explicar por qué, pero sí, yo prefiero el 1. Más que nada por vivencia también, porque lo tienes muy currado, ¿no? Sí, bueno, sí, ya digo, bueno, la Qualun sobre todo, pues por me pilló en la época universitaria, era una especie de religión como Pink Floyd y otras cosas sí, así. Pero Zika Sabrik también está muy bien, la verdad, sí. Bueno, Luis, pues adelante con Gerald Bostock. A ver, vamos a ver, ¿de qué va el Tisa Sabrik Chu? Vamos a leer la presentación que hacía, la explicación que hacía Ian Anderson de la idea del Zika Sabrik 2, que en realidad es el TAB2. Sí, porque él lo escribe con las iniciales nada más, ¿no? Sí. Uh-huh. Dice, el tema de esta continuación, coincidiendo con el aniversario del álbum original, es examinar los posibles diversos caminos que este niño precoz, Gerald Bostock, pudo haber tomado en su vida adulta y crear alter egos en cada una de las diferentes secciones del disco que ilustren la cantidad de saltos, piruetas y oportunidades que el destino puede dar, no solo para Gerard, sino para reflejar cómo nuestras propias vidas se desarrollan, cambian de dirección y al final se concluyen a través de encuentros casuales e intervenciones, por muy pequeñas e insignificantes que hayan podido parecer al principio. En el desarrollo del tema, la infinidad de encrucijadas de la vida parece converger atrayéndonos con una fuerza gravitacional en un final casi organizado de antemano, un karma. Cuando nosotros, hijos del baby boom, miramos hacia atrás en nuestras vidas, seguramente sentiremos a menudo ese momento, ¿y si podríamos nosotros, como Gerard, habernos convertido en cambio en un predicador, en un tendero, un soldado, un homeless, un desarregado o un monstruo de las finanzas? Y los más jóvenes, los de la era de los media e internet, podrán escoger si ponderan bien la miríada de posibilidades que la vida les ofrecerá a cada momento. Qué extraño tipo, la vida. Esto lo dice Ian Anderson presentando el programa del disco. Uh-huh. Y entonces podemos hablar de que hay una introducción, digamos, y luego habría unas partes que las marcaría cada uno de los personajes que pueden ser las distintas opciones de Gerard. La primera sería el banquero, la segunda sería un indigente, luego sería un militar, luego sería el niño del coro, y luego sería un hombre de lo más común, un hombre del pueblo. Y luego al final del disco pues hay como el balance la conclusión, la sinopsis de lo que es la idea principal del disco. Uh-huh. Yo creo que vamos a escuchar ahora la primera parte, creo, ¿no? Sí, vamos a comenzar con la primera parte de la segunda parte del concierto que después del descanso inició Jethro Tull en el Kursaal. Vamos a ofreceros un documento que está recogido de YouTube, ¿no es así, Luis? Sí, está sacado el audio de YouTube, no es el Kursaal, pero es la misma gira. Y el sonido, aunque es mono, es bastante decente, yo creo que se puede apreciar. Vamos a ver si podemos lograr algo parecido a lo que nosotros sentimos cuando, sobre todo yo, que disfruté esa segunda parte del concierto virgen, digámoslo así, sin saber de qué iba a ir aquello, y eso es una sensación que no os puedo explicar por la radio. O sea, escuchar por primera vez lo que el artista o los artistas te quieren transmitir, ¿no? Sin preparación ninguna, y a ir con el disco un poco en la cabeza, pues parece como que ya te ayuda en algunas cosas, pero en otras igual te quita espontaneidad en lo que es las sensaciones, ¿no? Pues vamos con ello. Por fin, en Los Alquimistas de la Fantasía, parte 2, lo que ya os habíamos presentado al final de la parte 1, vamos a escuchar T-A-A, ¿sería? O A-A-B. T-A-A-B, Chu. ¿Eh? Pues vamos allá, y otro tool, solo en campo aperto, solo en Radio Crash, esa emisora que tienes para ti y escuchar cosas de estas. Thank you. white-knuckled fingers on the same bar. Which way to blue skies? Found the top from covered doors. Mocking panic mounter shrieks. Dark promises of blood and gore. Interventions at every turn. Opportunities for a wide journeys I might never take. Talk of things, you know just where we are. Riddles come, a pebble thrown, make a suit of me on a foreign shore. I would slip right off this high-rise hell, but the elevator stops at every floor. Such a rush to grow and one endless opportunities. Thoughts away in the evil flowers. Waiting for to blue skies. Mommy said, hold on alone. But we back on the riser. Thank you. enormous wonder now and then, if things had turned out well, just plain different. Chance path taken, page unturned, or brief encounter, blossomed, splintered. But you have been the man of courage, brave upon life's battlefield. Captain Commerce, high-flown banker, head of a stick, down at heel. A Puritan of moral fibre, voice raised in praise magnificent, or resting in assured repose, knowing you're not in quiet content. What ifs, maybes, and might-have-beens fly soft petals on a breeze? What ifs, maybes, and might-have-beens, why not, perhaps, and wait and see this. Where did it come from? Where's it going? Upper six flown sharp numbers flowing from the pillar, never forgets. Recording legends, each way St. Bats. From Tolroy's and first form facts, allowances all overspent. Patters, gilded generosity, safely deposited against rainy day. There's money, pillows, goddamn pills, interesting sugar-coated bitter pills, merchant's fame from Tompkins Minor, low aspirations, none of it finer. Reserve currencies, paid with gold, in stainless and gold. market. You buy corners and punch their options. They get holders, they have nothing. Morning dogs, the regulation, but now we're not taking the Starbucks companies. Or the skyline, on this day and order, recollection, they have nothing. Pues aquí seguimos con Desvelando a Gerald Vostok. Adelante, Luis. Sí, pues escuchamos la primera parte, que sería como la introducción, y la parte del Gerard Banquero, y sería, digamos, la primera parte del disco. Vamos a recordar quiénes tocan en este disco y en esta gira. En los teclados, John O'Hara, que tocaba, llamó la atención sobre todo bastante por el órgano Hammond. Buen sonido tenía, sí. Buen sonido, sí, setentero. El bajista David Woodier, también así sobrio, pero bastante bien. El batería, debía ser de los más jóvenes del grupo, yo creo. Sí, una verdadera sorpresa, la verdad. No, el más joven es el guitarrista. El guitarrista. El batería, Scott Hammond, el guitarrista que es, habíamos dicho que era alemán. Que es el más joven, sí, ahora va a hacer de 30 años. 30 años. O sea, y el cantante 31, me parece, ¿no? Y el cantante sí. Nació 31, efectivamente, sí. El cantante, habíamos dicho que se había dado a conocer en el musical Cuadrofenia, y parece ser que ahí fue donde lo ficharon como cantante auxiliar, digamos. Hemos escuchado ahí también la entrada del vídeo, que la verdad es que estaba muy bonito la participación de los vídeos, ¿eh? Estaba muy bien. Sí, sí, sí. Y la teatralización también. Y ahora cambiamos de personaje, ¿no? O sea, y era donde se convierte. Ahora se convierte en un indigente. Uh-huh. Entonces vamos a. Vamos a escuchar la parte en que Gerald es un indigente, un homeless auténtico. Venga. Just out of dirty, tucked up tight. How's your father? Not too chicken. Search the bunker, flipping right. Flipping right. No, no, en la 8. Swing it far. it far. Swing it far. Swing it far. Swing. still is my heart, still is my voice. No bad poets beyond pains, we've been young and we're back again. The facts are my followers, drive the case with our own choices. Wrapped in the old school song, we can fly up of this time. Bravo, the old school song, harsh reality coming. Sí, acabamos de escuchar ahora la parte de, que habíamos dicho, de Gerard, el hombre militar. Es una canción que habla de del tema de un militar que se va, me parece que pone a Bagdad y que mueren amigos de él. Bueno, el tema de ir a la guerra y demás. Habíamos escuchado primero la anteriormente la, el Gerard, el indigente. Hay que decir que estas pausas, digamos, que se hacen en directo con los aplausos del público, en realidad en el estudio es todo seguido. Pero bueno, lógicamente en directo el público aplaude cuando lo cree necesario, cuando lo cree conveniente. A veces no se puede reprimir, pero también es cierto que una cosa que me dejó a mí totalmente alucinado fue las paradas de los músicos teatralizando la historia, cuando de repente en los compases ¡zas!, se quedaban todos. Tenía una coreografía, pero preciosa. O sea, sí. Después esa medida para volver a entrar, que es a veces muy dificultosa y que entran en partes débiles, era genial, vamos. O sea, una genialidad total. Así que ahora vamos con el corte que inicia otro personaje, ¿no? Bueno, en este caso seguimos con el militar. Seguimos con el militar. Seguíamos con el tema del militar. Pues adelante con él, desvelando hoy por fin esta noche en Radio Crash en Incampo Aperto, Gerard Vostok destripándolo aquí en Incampo Aperto, Jethro Tull en directo. Assault event and fires brigades. The cost of strife serves no longer purpose in my life. I lie in sweat, cry out of tears, and write a letter to my love. My wife, my God, a burden of shame, who never thinks to wish them. Oh, what pain and oh, what cry has called to us from heaven on high. This cry cool and harsh, sweet and expert, her body's happy, he's a scent, on road to bed, and cash and boys, where will he stop, does she have songs? I need my patience living, wait when so you lose my own queen. Together we can place our willing congregation. and I can live on any small change that's left. So give till it hurts, yeah, give till it hurts. Give like a pledge hand, give till it hurts. Los aplausos espontáneos del público, porque en el Cursal no había demasiado expresión por parte de la gente, ¿no? Estábamos todos un poco acongojados, ¿no? Sí, yo creo que también, como esta parte mucha gente no la conocía, también estaban ahí como, no sé... Ahí a la expectativa. Asistiendo pero... a aquello, vamos, porque no se podía no perder nada, porque había tanto que ver y que intentar. Hubo gente que dijo que se había aburrido, pero yo la verdad es que la segunda parte me gusta bastante. Sí, sí, yo salí completamente alucinado, vamos. Habíamos pasado ya por el personaje del coro, ¿no? El chico del coro. Quería comentar que en este último tema tiene bastante guasa, porque de hecho el final del tema, que ahora lo cortamos. Si recuerdas, salía un vídeo del cantante, cual telepredicador en la tele. Ajá. Y es que es un, se supone que es una parodia de un Warren Sánchez, digamos, por decirlo. Sí, sí, sí. En versión sí. Británica. Sí. Y de hecho el tema dice, se refiere, o sea, el tema se llama Dad hasta que duela, que yo entiendo que se debe referirse a dar donativos. Porque dice, recemos, querido y amado Padre, sabemos que es duro y que los extremos se encuentran en estos tiempos difíciles, pero mientras la economía va de mal en peor, hagamos un llamamiento a nuestra gran familia de valiosos seguidores para que se comprometan hoy. Hay que dar lo que, hasta que duela. Nuestros cofres están casi vacíos, nuestro rebaño se mantendrá firme en la fe, y mientras salimos a limpiar a huérfanos y necesitados. Sí, sí. Bueno, tenemos, antes de pasar al siguiente tema, tenemos que desvelar que Javi nos ha hecho un estudio en profundidad del señor Palmer, y Javi ahora nos va a desvelar a todos y a todas qué fue lo que realmente ocurrió con el señor Palmer y su cambio de especie. Adelante, Javi. Bueno, parece ser que bastante recientemente, en el 2003... pues David Palmer anunció que se había cambiado de sexo. Entonces nadie de la banda lo esperaba, porque era un tío con toda la barba y pertenecía. Y con pipa, fumando un pipa. Y por lo visto esperó a que anunciarlo, a que se muriera su mujer, y ya en el 2003, con 66 años, anunció que se cambiaba de sexo. Ya te digo. Bueno, estos ingleses son las... sí, sí. Estas cosas de los chicos de Ian, que bueno, que por algo están con él, están, diríamos que están tan chiflados como él o más. Bueno, seguimos con el TAAB2. Vamos allá, Luis. Sí, ahora iría el Gerard, el hombre común, el hombre del pueblo. Pues vamos a escuchar El Hombre del Pueblo, que es el corte 12, me parece, ¿no? Pues adelante. Humble Reverend here. Tune in to the National Gospel Channel next week. Praise be to him and hallelujah. Remember to keep those pledges coming in and give. Bostock, fresh from school with few O-levels, sets his sights. No grand, fanciful fantasies, but level-headed middle ground. The retail trade, the corner shop, and humble service of plain town folk. Open at 9 and close by 6, enough to work, plain work around. Regulars drop by to chat in idle gossip, repetition, same old words, another day, while all the time life slips away. But slips so slowly, stretches moments into hours and hours to years. With characters by Harold Pinter, dark silences, slow passion play. Then home to fire up model trains and shunt and shuffle wagons, locomotive breath upon his brow. Smooth clockwork running, motors hum, while Baron Mads prepares hot dinner, freebenter's pie. Always a winner. Stole praise, rhymes, routine, cozy habits, and don't forget to call your mum. Estás en Radio Crash 105.0 y estás en la parte 2 de Los Alquimistas de la Fantasía, analizando a Jethro Tull y analizando, cómo no, el maravilloso concierto que disfrutamos Luis y yo, y que Javi, el hombre, pues no pudo ver ni pudo asistir, y el hombre, pues bueno, se conforma con disfrutarlo aquí con nosotros, aquí en la emisora, en nuestros estudios aquí en Gijón, Asturias. Luis, esta parte, hemos llegado a la parte donde habíamos anunciado, en la parte 1, habíamos anunciado que esto era lo que íbamos a emitir en la parte 2, aparte del anterior, el Busting Out en directo. En esta parte, ¿qué ocurre con el señor Vostok? Esto ya es el ya donde ya deja los personajes y va cerrando el ciclo, digamos, del disco, del vinilo. O sea, en esta canción la letra dice: las últimas luces parpadean en esta pálida y bochornosa noche, las señales de las estrellas hace rato que marcaron las 2 de la madrugada, siendo tardío la hora, y estoy a 50 años de distancia de mi origen. Un nuevo amanecer brilla con luz trémula, tiempo de cambio de caballos, es la hora de trazar nuevos caminos y dirigirse a refugios más seguros. No más torres vacías en esta pecaminosa Babilonia, a 400.000 horas de lo que ha pasado. Huelo en el aire un nuevo mañana en el prado, y los primeros indicios de la primavera presionan y caen. No hay nubes que amenacen tormenta, finas brumas y ligeras brisas por venir. Guardamos como un tesoro todo lo que dejamos atrás, nada de fríos comentarios mordaces y oscuros pesares. Bueno, pues vamos adelante con esa parte ya, buscando cerrar el círculo en el Tisa Sabrik 2 de Jethro Tull en In Campo Aperto, Radio Crash 105.0 FM. houses and every single houses. No more empty towers of this unholy Babylon. Thank you. Estás en Radio Crash 105.0, www.radiocrash.org. Los alquimistas de la fantasía, parte 2. Chicos, si bien es cierto que no se puede negar que, lo digo porque además Javi, el hombre, no pudo comprobar cómo la voz de Ian no está como tenía que estar, porque la edad no pasa en balde. Bueno, se defiende bien, ¿eh? Se defiende, sí, porque además llevaba el tipo de apoyo en los sitios que tal, pero él curraba. Pero lo que nadie puede negar es que tocando el instrumento, la flauta, está espléndido, ¿eh? O sea, yo creo que está incluso en lo mejor de su carrera. Sí, o sea, eso no se le ha olvidado, ¿no? O sea, y además la toca con más pureza, con más estilo, con más técnica incluso. O sea, yo le vi, pero vamos, excelente, ¿eh? Con la flauta, ¿verdad, Luis? Sí. Se nota, más en hay partes en algunos temas en el Tisza's Abrik 2 en donde está sobresaliente. Bueno, y digamos al último bloque, ¿no? Sí, el último bloque sería ya el cierre del disco. Podemos leer así por encima un poco cómo le ha ido a cada personaje. Este tema se llama Confesional y son las confesiones de los personajes. El banquero dice: hice mis millones, los acumulé en refugios de bancos suizos. Un tema muy caliente. Muy actual, ¿no? Muy actual, sí, sobre todo para este país, ¿no? Y perdí otro tanto cuando el fisco británico se hizo más listo. Cumplí mi condena. ¿Mi condena por qué cosa? El indigente, a su vez, dice: en las calles un buen lío. Conocí a un tipo que me levantó, me llevó a casa para juguetear. En unión civil me comprometí con él. Bueno, esto ya comparado con lo del señor Palmer, ya esto ya, después ya de lo de Palmer ya puede pasar cualquier cosa, ¿no, Javi? El chico del coro, tampoco le fue muy bien la cosa, yo creo. Dice: basta de retorcidas exageraciones, condena, infierno, voces estridentes. Fui moralmente expuesto, excomulgado y caí en desgracia. Total, por ser cogido con las manos en la caja. Será contemporáneo de Bárcenas. Sí. Sí. Pues posiblemente. A ver, el militar dice: resulté herido en batalla, rehabilitado en la vida civil. Ahora mi tiempo dedicado a ayudar a mis camaradas a recuperar el coraje. Este tío, habíamos dicho que había estado en Bagdad. Y ya el hombre común, ya por fin. Vendí la tienda, desconecté. El tren, es que aquí pone aquí una marca, pero es un tren, una conocida marca de tren a vapor inglés. El tren Malar se debe quedar en vía muerta. Se supone que luego, de jubilado, estaba dedicado al tema de los trenes. Los vagones y el pulcro carbón guardado en cajas y vendido por eBay. Vendido por eBay. Bueno, pues vamos a escuchar el último bloque ya de este TAAB2, que ya cierra el círculo definitivamente Gerald Bostock, y dejamos que vueles tu imaginación, te dejes ir con Jethro Tull, con estos alquimistas de la fantasía, en esta parte segunda que hemos querido que disfrutes y que sobre todo que te apasiones con esta banda, que era una de nuestras intenciones. Os agradezco muchísimo a los dos, a Luis y a Javi, que hayáis subido aquí a la emisora a disfrutar un programa como este, que para nosotros es entrañable porque queremos mucho a esta banda. Y bueno, que esto no se queda aquí, podéis subir a hacer otro tipo de cosas, ¿eh? Así que si queréis despediros de la audiencia, que ya con estos tres últimos cortes, pues ya vamos a dar por finalizado el programa de esta noche. Ha sido un placer. Pues igualmente, yo es la primera vez que estoy en una emisora y bueno. Estabas no al principio un poquito tan nervioso, pero sí, ya se no te ve más suelto. La próxima vez vienes y nos cuentas qué le pasa a los miembros de otra banda por ahí que yo me sé. ¿Quién? Te vamos a nombrar especialista en la vida privada de los músicos de estos de los 70 y tal. Sálvame. Que navegas muy bien. Bueno, pues eso, chicos. Gracias por venir, y a vosotros y a vosotras que estáis ahí agazapaditos esperando este final apoteósico del Tisza's Abrik 2, pues ahí os va en el 105 de la FM, porque esto es una radio libre, porque esto es una radio sin anunciantes y porque siempre tendrás una alternativa que elegir. need my millions. Stash the pile in Swiss bank havens. Plus the lot when inland revenue got wise. So I did my time. My time for what? On the streets, a prison pickle, I met a man who lifted me, took me home for slap and tickle, in civil partnership pledged to me. Rose, la stop collecting first edition steam train spotting. Among the senses and on the brain, that's your equal moment. Press start another day, like ever. Just slipped away from sweet utopia. The clean comfort, ceramic bulb, electric blanket, your uncle's bulb, a pretty picture. Wise men don't know how it feels. I've seen friends shaking hands, saying Pues así se bajó el telón en el Kursaal. Así se bajó el telón en Donosti el 9 de febrero de 2013. Y así te lo hemos contado. En la segunda parte de Los Alquimistas de la Fantasía, los Jethro Tull, que quisimos hacerlo en dos partes porque en una parte nos era prácticamente imposible. En esta segunda parte te hemos ofrecido el Pieces of Brick 2 completito, con el saborcito este que pudiste apreciar en directo, y también te hemos rescatado el Busting Out de 1978 para que te des una idea de lo que pudo haber sido esta banda en plan ciclón allá por los años 70. Pues esperando que habrá más noticias, que esperamos que sean buenas y que haya salud y estemos aquí para comentarlas. Será, pero será el viernes que viene. Y no te olvides que el miércoles, este miércoles, a las 11:30 de la noche, tendrás Movida en la Cantina con un especial del LP Slow Hand. No nos abandones nunca, porque sin ti no somos nada. Así que cuídate mucho. Hasta entonces, Jimmy el Fiu de Miro os desea, si eres chica, un besito muy fuerte de piquito. Y si eres chico, un abrazo, pero sin roce de penes. Cuidaros mucho. Agur, arrivederci, chao.